Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos relata un debate, una discusión entre Cristo y los fariseos, como de costumbre. Aparece la imagen del esposo. Cuando se habla del esposo en el Nuevo Testamento, se refiere a Cristo. Cristo es el esposo. Su esposa es la iglesia, por la cual Cristo se entrega, por la cual muere. O sea, todos nosotros que conformamos la iglesia. Se habla también de los amigos del esposo. Los amigos del esposo son los discípulos de Cristo. Amigo del esposo también se llama a sí mismo Juan el Bautista. ¿Por qué amigos del esposo? Porque era costumbre en Israel, cuando un hombre se iba a casar, él con los amigos, en la noche de bodas, iban juntos hasta la casa de la novia a buscarla, la cual a su vez se encontraban con amigas y con las lámparas de aceite encendidas, como dice la parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes. Es decir, tanto el novio como la novia, o el esposo como la esposa, tenían sus amigos que los acompañaban, en especial ese día de bodas, el día del casamiento, en esa noche, sobre todo. Ahora, en sentido místico, Cristo es el esposo y la iglesia, sus discípulos, son los amigos del esposo. Bien, hecha esta aclaración que aparece hoy en el Evangelio, la expresión amigos del esposo y esposo, vamos al debate entre Cristo con los fariseos. Estos le plantean por qué sus discípulos, los apóstoles, no hacen ayuno, como sí hacen los fariseos y como sí hacen los discípulos de Juan Bautista. Y Cristo, luego de hacer referencia a que Él es el esposo y los amigos del esposo, que son los apóstoles, los discípulos, en algún sentido también todos nosotros, usa una expresión, dice, que no se puede usar un pedazo de género nuevo, o un remiendo nuevo, o un parche nuevo, para emparchar o arreglar un vestido viejo. Y dice algo parecido también con respecto al vino, cuando dice que no se coloca vino nuevo en odres viejos. O sea, a parche nuevo, a remiendo nuevo, vestido nuevo y a vino nuevo, odres nuevos también. ¿Qué significa esto? Bueno, el vestido viejo y los odres viejos son un símbolo tanto de la vida pagana, de la vida mundana, que es una vida vieja, porque carece del Espíritu Santo que todo lo renueva, todo lo hace nuevo, hace nuevo todas las cosas, ese Espíritu, como dice el Apocalipsis. Y entonces cuando falta el Espíritu Santo, cuando falta la gracia de Dios, todo es viejo, por más que uno crea que está en el último eslabón de la moda, o muy actualizado, a tono, en sintonía con el último grito de la moda, en realidad quien carece de la gracia está avejentado, o desactualizado, o envejecido, porque no tiene la novedad del cristianismo, la novedad de Cristo, del Evangelio. Avejentado sobre todo en el orden espiritual, aunque parezca lo contrario. En cambio, la persona que posee el Espíritu Santo, que posee la gracia de Dios, que es amiga de Dios, es una persona que está renovada interiormente, está en el mejor de los sentidos actualizada, es siempre joven, parecido a Dios, el cual no envejece, porque en Dios no hay tiempo. Y entonces el mundano, el que está preocupado por la última noticia y la toma como si fuese palabra de Dios, el que está preocupado por agradar a los demás, por el reconocimiento social, por el aplauso de la opinión pública, por contentar a todos, por quedar bien con los medios de comunicación. Que eso también era propio del fariseísmo. Los fariseos se desvivían por la imagen social, por el reconocimiento, por la aceptación. Justamente como no tenían fe y no experimentaban por falta de fe la presencia de Dios en sus vidas, el amor de Dios, no les quedaba otro recurso más que el de buscar el amor de los hombres, el reconocimiento humano. Y por eso se desvivían tras este sumo ideal que tenían, que era la aceptación social, lo que hoy diríamos el aplauso, ¿no?, de la opinión pública. Bueno, esa es la vida vieja, la vida mundana, el vestido viejo o el odre viejo. También el odre viejo o el vestido viejo del Evangelio es el judaísmo, es el Antiguo Testamento, es la Torá, la ley judía, es la sinagoga, es el antiguo templo de Jerusalén, el antiguo sacrificio de los animales. Todo eso ha caducado con Cristo. No porque no haya tenido un valor en sí, una importancia en sí misma, pero esa importancia era preparatoria para Cristo, para el Evangelio, con lo cual, llegado Cristo, llegado aquel que es la plenitud del Antiguo Testamento, este deja de tener un sentido en sí mismo, como un sentido cerrado. El sentido del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, justamente, sin el cual el Antiguo Testamento deja de tener sentido. Por eso Jesús les dice, miren, el ayuno que mandaba el Antiguo Testamento está bien, pero cuidado, porque debe ser interpretado, debe ser entendido a la luz del Nuevo Testamento, o sea, a la luz del Evangelio, a la luz de la gracia del Espíritu Santo. La misma ley judaica en cualquiera de sus expresiones, por ejemplo el ayuno es una, aunque no solamente, hay muchas expresiones, la circuncisión, otro tema que también causó conflicto en el siglo I, porque algunos judíos que se habían bautizado seguían con nostalgia por el judaísmo. Seguían como atados fuertemente aún a la práctica judaica. Y entonces algunos judíos ya bautizados exigían que los paganos que se bautizaban también se circuncidaran. ¿Ven? Otra tentación muy fuerte de esa época era la de querer judaizar el Nuevo Testamento, judaizar a Cristo, judaizar la Iglesia, imponer a la Iglesia prácticas judaicas. Cristo, en cambio, hoy dice que no, que eso es el vestido viejo y que no se puede hacer una mezcla, una ensalada de judaísmo con cristianismo. Un poco y un poco. No se puede porque el cristianismo es la plenitud del judaísmo. No se puede hacer esa mezcla porque estaríamos relativizando aquello que es absoluto, que es el cristianismo, que es Cristo. No estaríamos obrando bien porque estaríamos como aguando con la ley del Antiguo Testamento, aguando el vino admirable del Nuevo Testamento. Cristo dice, miren, no mezclen, no quieran hacer una ensalada entre lo antiguo y lo nuevo, entre el judaísmo y el cristianismo. O no quieran hacer una ensalada entre paganismo y cristianismo, un poco de vida pagana o mundana y un poco de cristianismo, de oración de Jesús, un poco de mundo y un poco de iglesia, diríamos hoy, un poco de fe y un poco de vivir conforme al espíritu mundano, superficial, carnal, el espíritu de la moda, del criterio dominante. Por eso el Señor nos dice, miren, la conversión es una cosa muy seria, no se trata de mezclar un poco y un poco, sino de realmente convertirse íntegramente al Evangelio. Pidamos al Señor, entonces, que tratemos de no querer negociar con el mundo, siendo cristianos mundanos o mundanos cristianos. Eso no se puede. Que no le echemos agua al Evangelio. Que no querramos o intentemos al remiendo nuevo de la gracia mezclarlo, confundirlo con el espíritu viejo del Antiguo Testamento o con el odre viejo de la vida mundana previa a nuestra conversión. Que el Señor nos ayude a vivir así, de esta manera, para que podamos convertirnos profundamente a este vino nuevo del Evangelio. Que tengan un buen día, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.